money, no one go home. We have a Latina girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So I'm gonna recommend her my banana. Be your mama say to start manana. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. You know see that. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. With it, crew, drop. France, them want share one and me say we. Grab me banana, I tell me it's we. Them say we. Say la di. Me say they. Yo, they like come and then I want go home. Sick with it, crew drop. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Escuchaba recién la novena posición esta semana, que baja dos lugares, está a punto de irse para la casa con Cara junto a Chagui y el tema Banana. Vamos ya a contarte que en el 8 se mantiene igual esta semana aquí en la lista 10, el Camilo, con el tema Favorito. Y también nos vamos a quedar con el destacado, que ha sonado bastante esta semana, es muy bueno y es preciosa la letra, de Mike Bahía. El tema se llama Cuenta Conmigo. Y al igual que Camilo, que recién hablábamos, y Eva Luna, bueno, este chico, Mike Bahía y Gracie Rendón, es una pareja muy seguida por los fanáticos de la música urbana en Colombia. Actualmente la relación se encuentra en un buen momento, y prueba de ello han sido las diferentes historias, publicaciones y videos que han compartido en las redes sociales. Son muy simpáticos, ¿ah? ¿Eh? Así que hace lo mismo que hace Camilo con Eva Luna, Mike Bahía ahí con su polola. Así que nos vamos a quedar con ellos en el 8, Camilo con Favorito. Y el destacado de esta semana sonaba junto a Mike Bahía. Esto es Cuenta Conmigo. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Tú tienes un no sé qué, un que no sé, buscando el porqué del quizás un tal vez. No te dejo de pensar, esta es una historia de la vida real, ey. Y si sabes contar, cuenta conmigo. Yo soy tu amante, tu novio, tu amigo. No sé qué hacer, quiero conocer cada rincón de tu piel, hey. Yo solo quiero que pasen las horas pa' tenerte a solas con plática toda. Y si se acaba el roncito con cola, si pa' la de guaro y repítame esa rola. Y hoy yo salgo a beber con todos mis amigos. Voy a celebrar porque yo estoy contigo. Yo solo quiero que pasen las horas pa' tenerte a solas completita toda, yeah.

pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Deja de mentirme, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamacita, bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. Maluma, baby, no te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Papi Juancho. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Avanzamos como siempre en este primer vlog y vamos a seguir bailando. Este tema me encanta, pero bajó 4 lugares y ya está en el 6. ¿Qué ha pasado con The Weeknd y el tema Blind the Light? Una vez más, hay que contarle a todo el mundo que Spotify, oye, le proporciona a los fans una forma súper, pero súper personalizada de experimentar el álbum After Hours de Weeknd, el cual fue aclamado por la crítica y ha registrado más de 2,6 mil millones de streams en la plataforma. Bueno, Spotify creó Along With Me, una experiencia inmersiva de inteligencia artificial, así lo han definido, por medio de un micrositio alimentando donde, bueno, Weeknd comienza primero con agradecer personalmente a sus fans. La conversación es muy personalizada y Spotify, bueno, hizo que esto cobrara vida utilizando fotografías, metraje existente, grabaciones de audio del cantante, junto con los datos de escuchas individuales que crean la experiencia, pero más personalizada que tú te puedas imaginar junto al artista. Es increíble lo que ha creado hoy en día Spotify. Para allá vamos, ¿no? En el 6 nos quedamos bailando entonces junto a The Weeknd. Esto es Blinding Light. Six. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I say, sunlight up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Ooh,